Ahora, en pocos minutos, vas a conocer un disco nuevo. Es una presentación de rock.com.ar, el sitio del rock argentino. Picando discos. Las novedades tema por tema, para que estés al día. Así suena Rock Local, el cuarto trabajo de Viticus. Rock and roll, hard rock, blues, rock sureño, la fórmula de Vitico. No me gusta que me digan lo que tengo que hacer. No me banco que me miren cuando voy a beber. Que me dejen tranquilo porque yo nunca le digo a nadie lo que tiene que hacer. Este trabajo de Viticus fue registrado con la formación anterior, la de Quinteto. Vitico en bajo y voz, las tres guitarras de Ariel Rodríguez, Nicolás y Sebastián Vélez y Artúa y Jerónimo Sica en batería. Suena Los Perros Ladran. Los perros ladran en la oscuridad y mi vida de pronto no es igual. Para disimular Rock Local de Viticus fue grabado en agosto de 2011 en el estudio Labastito, bajo las órdenes de Gonzalo Villagra. Escuchamos Voy a Rockear. Sábado a la noche, hace mucho calor, tu piel está ardiendo, quieres sexo y rock and roll. Y cerramos esta presentación de Viticus escuchando Rumbo, con Gustavo Rowek como guitarrista invitado. Llegué del lugar oscuro.